Continuamos dándole visibilización, difusión a toda esta movilización, sí, que busca que el Parlamento trate con urgencia el proyecto de ley que garantiza la continuidad del sistema de financiación de la cultura nacional. Para seguir charlando sobre este importante tema, ya está en comunicación con nosotros Matías Rach, director de Cultura de General Pico. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Eri, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Gracias por este espacio. Por favor, gracias a vos por atendernos una vez más. Bueno, Mati, tema sumamente delicado e importante, ¿no? Que le estamos haciendo mucha difusión. Bueno, que también queríamos, por supuesto, escuchar tus palabras. Bueno, realmente es un tema importantísimo para todo el sector artístico, cultural de la Argentina, ¿no? En lo que refiere a la provincia de La Pampa, ¿no? Sí. Ya sabemos de que nuestro representante, el senador del Daniel Pablo Benzuza, ya manifestó su compromiso y el voto sí. positivo. Eso nos llena de alegría. También deseamos que de la misma manera nos acompañen los representantes por Daniel Cronenberger y Víctor Aguala, porque es importantísimo y es urgente no votar y dar quórum para la prórroga por 50 años más del artículo 4 de la ley 27.432, ¿no? Porque ¿de qué trata esto? Es que un porcentaje de lo que viene de publicidades, de varios lugares más, siga ingresando, ¿no? Para poder fomentar el INCA, el INAMU, el Instituto Nacional de Teatro, ENACOM y las bibliotecas populares. Que sin eso, todo eso que ingresa va a ir a directamente, ¿no? A los fondos de Estado para pagar deuda o vaya a saber qué, sí. y se va a ver financiada todo estas ayudas de fomento que llegan por mediante estos ingresos. Entonces realmente es preocupante, ya sabemos que el diputado se trató, se dio el visto bueno, entonces urge que esto sea tratado en el Senado. Entonces realmente estamos a la espera y preocupados, ¿no? de cómo se va a gestar esto. Sí, totalmente. Sí, aparte vamos a resaltar, por ejemplo, en Pico, en cuestión, lo que sucedió hace un par de semanas, que fue el encuentro de vientos, percusión, cuerdas, que eso se necesita un montón de movimiento, no solo, como siempre digo, no solo lo que es la fuerza humana, sino también la parte monetaria que está detrás. Y totalmente, para todo lo que realizamos acá en General Pico, contamos con el apoyo, así como hicimos la fiesta provincial del teatro, que el INT estuvo acompañando para poder llevarlo adelante, como ahora mismo que vamos a llevar el festival aniversario que nos acompaña, que vamos a tener el cierre con Abel Pintos, vamos a tener tres escenarios. Uno de esos tres escenarios lo proporciona el Instituto Nacional de Teatro. La llegada de algunos artistas también es a través del Ministerio de Cultura. Entonces, digo, de otra manera sería inviable poder llevar adelante estos eventos. Entonces, es una preocupación muy grande la del sector, porque nos vamos a ver desfinanciados, ¿no? y esto se va a ver en todo el país, no solamente en Buenos Aires, ¿no? Las bibliotecas populares cuentan con una financiación, un apoyo importantísimo, ¿no? Que si no está eso, se van a cerrar un montón de bibliotecas, ni hablar del INAMU con todo lo que apoya el sector de los músicos, INCA, bueno, de todos los sectores específicos. Si esto no se trata, no se prorroga, va a ser inviable para todo el sector artístico. Aparte, como decimos, necesitamos, todos necesitamos de la cultura, y es importante el apoyo no solo, digamos, de la gente, de los artistas locales, provinciales, sino también del público en general, que es el que disfruta todo lo que es la parte del arte, la parte de la cultura. Sí, totalmente. Vamos a una cuestión más filosófica, si se quiere, pero real. La cultura es un derecho de toda persona, de todo ser humano. Entonces, es urgente que precisamos que se trate esto, que se prorrogue, porque se está dilatando el tiempo. Es entendible lo que ha pasado, ¿no? Sobre todo con los cambios a nivel ministerial, en la órbita de Nación, obviamente hablando de eso, que ha dilatado el tratamiento, pero bueno, se está acercando fin de año y precisa un tratamiento urgente, porque son más de 1.200, por ejemplo, bibliotecas populares en todo el país. Los medios comunitarios que dependen de ENACOM. Entonces, no solo estas restricciones de las actividades, si se llegara a gestar, que no va a suceder, confiamos en que no, ¿no? son las restricciones a todas esas actividades, perjudican no solo a los músicos, sino también a los sonidistas, a todas las salas independientes, claro, al público en general. Así. Entonces, nosotros bregamos porque por el inminente tratamiento de esta prórroga, ¿no? Porque si no, un montón de eventos, así como son este festival aniversario, el festival de vientos, cuerdas y percusión, el festival de cine, la fiesta, el festival nacional de teatro, la fiesta provincial del teatro, son dos eventos que no se van a poder llevar más adelante. Entonces, una buena decisión es cuando se toma tiempo, no cuando ya pasó el tiempo. Totalmente. Aparte, bueno, con la cantidad de actividades que tenemos en la provincia, como vemos, por ejemplo, ahí en Pico, la cantidad de actividades que ustedes tienen, es muy necesario, bueno, esta aprobación de lo que es la ley, más que nada del artículo 4. Sí, totalmente. Nosotros desde acá, desde el municipio de General Pico, trabajamos articulado tanto con la provincia como con la nación, y dependemos totalmente de esto para poder llevar adelante cada acción que llevamos adelante. Entonces, bueno, es una preocupación importante la que estamos llevando. Sí, como te digo, nos reconforta y nos da cierta tranquilidad saber que nuestros representantes, en este caso Daniel Pablo de Susán, ya sabemos que va a dar el quórum, sí, y que va a dar su voto positivo, ¿no?, para llevar adelante esta prórroga. Y también invitamos y bregamos porque lo hagan de la misma manera nuestros representantes por la oposición, para poder dar quórum y también dar un voto positivo. Ojalá así sea. Mati, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estas palabras. No queríamos dejar de pasar por alto, bueno, tu opinión también. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo para vos también. Chao. Muy bien, estábamos conversando entonces con el director de Cultura de General Pico, Matías Rach.